como tú me va a querer? ¿Quién como tú me va a besar? ¿Quién como tú me dará sus mimos y me haga compañía en horas de soledad? Baila este son, cariño mío, baila este son que es para ti. Baila este son y nunca olvides que este esto que te escribe lo dice de corazón. Y busco quien como tú me anime a vivir, quien como tú me anime a soñar, quien como tú podrá conseguir mi vuelta a la realidad. ¿Quién como tú me va a querer? ¿Quién como tú me va a besar? ¿Quién como tú me dará sus mimos y me haga compañía en horas de soledad? ¿Quién como tú me anime a vivir? ¿Quién como tú me anime a soñar? ¿Quién como tú podrá conseguir mi vuelta a la realidad? Como tú.